Buen día. Hola, buen día, Juan Pablo. ¿Cómo estás? Buen día a toda la audiencia. Bueno, ¿qué haces? ¿Cómo te va? Acá estamos. Bien. Hoy para abordar un tema que no lo he tratado en esta columna, el de las megafactorías para criar y matar cerdos. Sí. La verdad es que me resulta bastante difícil hacerlo. Sobre todo porque hay que buscar información, hay que ver imágenes y cosas así, así que creo que conscientemente o inconscientemente lo he venido posponiendo, pero bueno, vamos al tema. Bueno. Desde fines del año pasado se viene anunciando la puesta en funcionamiento en China del criadero de cerdos más grande y más alto del mundo. Es un rascacielos de 26 pisos que se convierte en una granja de cerdos de un solo edificio, el más grande del mundo, con capacidad para matar a 1.200.000 cerdos al año. Y hay una parte de la humanidad que celebra por la gran cantidad de puestos de trabajo. Y por otro lado, una parte de la humanidad que vive esto con mucha tristeza por el perfeccionamiento y los recursos puestos al servicio de la matanza de otras especies a las que se les desconoce absolutamente sus derechos a la vida y a los cuales naturalizamos refiriéndonos como trabajo, ¿no? Matar como trabajo. Así que bueno, hay celebración porque China come la mitad de todos los cerdos que se matan en el mundo. En ese solo país se come el 50% de los cerdos a nivel mundial y bueno, un rascacielos de 26 pisos de cerdos les va a permitir la comisión de estos crímenes a grandísima escala, 1,2 millones de vidas al año. Así que eficiencia, dinero, poder y especismo le sobra a este emprendimiento del gobierno chino. Y hay militancia vegana desparramada por el mundo entero gestionando ante las autoridades de sus propios gobiernos para que a esto se le ponga freno y que para que por lo menos no entren a otros países. En el caso de Argentina, que por tener una geografía muy amplia, sin saturación de humanos que habiten, se convierte en un lugar paradisíaco con el cual instalar esto que desde el veganismo llamamos un infierno para cerdos, sin tener además cerca su propia superpoblación humana como posible foco de nuevas pandemias de origen zoonótico. Así que es un problema sanitario importante que no se originaría en su país, sino en algún otro país que accediera a este tipo de instalaciones, no tan gigantescas, pero sí con esta misma idea, ¿no? Estuve revisando a ver qué es lo que se sabe hoy por hoy del convenio con China para traer a nuestro país este riesgo sanitario que significaría una megafactoría. El convenio entre ambos países fue muy criticado, fue muy militado fuertemente para su impedimento por parte del activismo vegano desde hace por lo menos 2 años cuando se empezó a conocer esta posibilidad de instalación. En diciembre del 2020 recordamos una fotografía del presidente Alberto Fernández que recibió a la Unión Vegana Argentina. En esa foto salió con un cartel de no al acuerdo, confundió a más de uno. ¿El propio presidente? Ah, sí, claro, sí, sí. Sí, el propio presidente. Bueno, y eso generó mucha confusión, ¿no? Porque era como, ¿qué onda? Pero aclaró que lo que hizo fue pasarle la pelota a las provincias. Dijo que Nación no pondría en riesgo a la población humana con ninguna medida, una cuestión bastante general que obviamente cualquier presidente lo dice, y que si hay acuerdos es entre China y las provincias. La cuestión es que si atendemos a algunas publicaciones de sectores que están especializados en la matanza animal, como puede ser Agroverdad, ahí encontramos declaraciones de Leandro Hackerhard, que es el líder global de la tecnología de Cargill, y dice: Hoy las condiciones del mercado porcino en Argentina a mediado y largo plazo son muy buenas. Es un país con granos, campo, estándares y una imagen de excelencia en el mundo, tanto de la carne vacuna como así también la plataforma que representa para la porcina. O sea, para matar cerdos no nos hace falta China, pero sí para matar cerdos a gran escala hace falta la demanda de China, ¿no? Más vale. Entonces, sí, sí. Este panorama que visualiza ese Ejecutivo Internacional está en armonía con las políticas nacionales, cuya Secretaría de Agricultura está a cargo de Juan José Bahillo, que cuando presentó el presupuesto habló de todo el dinero destinado justamente para gestionar este tipo de cosas, ¿no? De diversas, por ejemplo, el programa que más dinero va a llevar el presupuesto es el de políticas para la gestión de riesgo agropecuario. Son casi 18 mil millones de pesos para todos aquellos que tengan alguna situación climática o algo, y si les va mal, el gobierno sale a sostenerlos. Uh-huh. Hay otro rubro con 12.700 millones que es para un programa federal de reconversión productiva y apoyo a la actividad ganadera, lo que se conoce también como Plan Ganar. Y hay otro tercer eje del presupuesto que es un programa que engloba muchos programas y se llama Políticas para el Aumento de la Producción y Productividad en las Cadenas Agroindustriales de Forma Sostenible. Ese es el título. La cuestión es que los gobiernos avanzan con ayudas económicas para que se pueda explotar más y mejor a los animales no humanos con políticas estatales especistas, mientras que la población vegetariana y vegana también está creciendo a pasos agigantados. Y estoy segura de que toda esa población no entraríamos dentro de esos 26 pisos del infierno para cerdos que inaugura China. Somos un montón, pero el tema es la falta de impacto, ¿no?, en las posturas de respeto hacia el derecho a la vida plena de los animales no humanos, porque básicamente estamos muy lejos aún de torcerle el brazo a la tradición especista que cuenta con el respaldo de una cultura de explotación absolutamente naturalizada desde los gobiernos, los partidos políticos, desde los medios de comunicación, desde las religiones y de una sociedad que por lo menos mira para otro lado, ¿no? Porque hay gente que se impresiona cuando sabe la verdad, pero que elige no saber. Entonces, una de las estrategias de lucha es hacer foco, por ejemplo, en la inteligencia de los animales no humanos, porque la humanidad en general respeta la inteligencia, evalúa el valor moral de alguien a partir de su inteligencia y sus capacidades. Entonces hay algo que no se informa, que no se dice ni en los medios de comunicación, ni de parte de los gobiernos, ni en las escuelas, es cuáles son las habilidades de los cerdos, que tienen una capacidad, por ejemplo, de reconocerse en un espejo, que alcanzan niveles intelectuales similares a los nuestros cuando tenemos 3 o 4 años de edad, que saben aprender y realizar conductas que se les enseñen, que puedan resolver problemas incluso con más rapidez que muchos otros animales, que están considerados como una de las especies más inteligentes, incluso más que los chimpancés, que los perros, que los delfines. Y bueno, hay estudios y demás, se han hecho demostraciones de parte de un grupo de científicos en Reino Unido que comprobaron todo esto. Pero bueno, no se llega, digamos, no es suficiente todo eso, ¿no? Justamente por esta inteligencia hay literatura, como el libro de La rebelión de la granja de George Orwell, que lo puso los cerdos como líderes de la revolución para expulsar a los humanos de su granja y crear un sistema de gobierno propio. Hay mucho hablado, pero no alcanza, ¿no? Porque lo que falta es internalizar el concepto de justicia social, que es lo que pregona el veganismo. Así que ni los videos de TikTok o las historias de Instagram con cerditos mostrando su ternura, su belleza, su inteligencia, los van a poder salvar del infierno que les tenemos preparados desde esta humanidad que somos, hasta que no se ponga en debate el concepto de veganismo como justicia social. Pero bueno, son cambios culturales que se logran con militancia, con mucho tiempo. Hay que seguir pregonando que el veganismo es eso, es justicia social, es un principio fundamental para la convivencia pacífica entre quienes habitamos el planeta, que además defiende la vida de los animales no humanos, pero que también busca construir un mundo más justo, con mayor acceso a los alimentos para todas las personas humanas. Y bueno, lo que, digamos, es importante, me parece, decir desde aquí, es que el veganismo pide que las políticas especistas sean revisadas, que así como los cerdos se pueden reconocer en un espejo, que las personas especistas también lo puedan hacer, y que tenemos que hacer que las políticas especistas se miren al espejo, que se vean, que todas las personas las veamos, que las reconozcamos, y entonces después tomar un criterio, ¿no? Que me parece que lo más lógico es la oposición a ellas, porque tiene que ver con la violencia, con el sufrimiento y con la matanza innecesaria, absolutamente innecesaria para nuestra alimentación, porque eso también está totalmente demostrado. No hace falta que nadie muera para que las personas, para que los seres humanos estemos en una vida plena, con salud, y hagamos deportes, y no sé, y tengamos cuerpos y mentes fantásticas. Así que insistimos con nuestro mensaje de basta de matar animales, dejémoslos en paz, por amor a ellos, a nosotros mismos, y por el amor al planeta que habitamos, porque el veganismo además redunda en todos esos aspectos que recién vine a mencionar. Muchas gracias. Muy bien, Vero. Abrazos. Abrazo. Chau, chau. Vero.